Radio del Mar, www.radiodelmar.cl. Comunidad local, ciudadanía global. Radio del Mar, comunidades costeras, medio ambiente, resistencia digna, construcción colectiva. Radio del Mar presenta... Mapu Express, informando desde Gualmapu para los pueblos del mundo. Marimari Peñi, Marimari Lamien, Marimari Compuche, ¿qué tal amigos, qué tal amigas, mapuches, chilenas y de otras nacionalidades y pueblos? Estamos comenzando un nuevo programa de Mapu Express aquí en Radio del Mar. Estamos junto a nuestro Peñi Sergio Millamán, quien les habla, Patricio Igor Melillanca. Queremos hacer un pequeño resumen de lo que han, de lo que ha sido estos 74 días de huelga de nuestros huaychafes que se encuentran encarcelados en las diferentes cárceles del sur de Chile. ¿Qué tal, Marimari Peñi Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marimari Peñi Patricio, Marimari Pupeñi, Pulamien, Pucompuché. Bueno, estamos acá tratando de sacar adelante la voz de como comunicadores, como parte del equipo de Mapuspre, sacar la voz de no solamente los 35 comuneros, de los 35 hermanos presos políticos mapuches que en huelga de hambre, sino de todo el pueblo mapuche y de todo, y yo tengo la certeza de todo el pueblo, de todos los pueblos del mundo que hoy día solidarizan con la causa de nuestros hermanos y que están exigiendo la libertad y el fin de la aplicación de la ley terrorista, el fin de la militarización de las comunidades mapuches y el fin de la opresión y la represión en contra de nuestro pueblo. Claro, por 74 días ya, jueves 23 de septiembre, 34 huaychafes, luchadores por las justas e históricas demandas del pueblo mapuche, se encuentran en huelga de hambre. Una herramienta que lamentablemente ha sido la única y la última forma de hacerse escuchar y mantener la dignidad, el amor a la vida y la lucha por el respeto al pueblo nación mapuche. Por 74 días, los diferentes representantes de los prisioneros mapuche, además, han enviado emisarios y todas las señales al gobierno, al Poder Ejecutivo y al Legislativo del Estado de Chile para buscar una salida responsable, democrática, transparente, justa y coherente con el derecho internacional para terminar esta coyuntura del conflicto mapuche. Desde que comenzó esta lamentable pero digna protesta, los representantes de los prisioneros mapuches, su familia, las comunidades, las diferentes organizaciones han instado al diálogo respetuoso para encontrar mecanismos de resolución de este conflicto, pero se han encontrado, nos hemos encontrado con puertas cerradas, con un gobierno que no escucha, que no quiere dialogar y que quiere imponer una pseudo mesa de diálogo. Claro, yo creo que es también importante destacar el silenciamiento que ha habido con respecto a la huelga de hambre, con respecto a las demandas que han levantado nuestros hermanos. Es grosera la censura que de parte de los medios de comunicación masivos, comerciales, impusieron esta huelga de hambre. Recordemos que esto no empieza a aparecer en la prensa oficial, en la prensa comercial, sino después de aproximadamente el 20, 21 de agosto, cuando ya se habían cumplido ya se había cumplido el mes de la huelga de hambre y cuando ya las movilizaciones tanto a nivel nacional como internacional ya no podían ser silenciadas. Yo creo que eso demuestra, ese hecho, insisto yo, con el que es una censura de parte de los medios de comunicación devela también esta estrategia y esta complicidad que no solamente y la responsabilidad que no solamente tiene el gobierno, sino también los grupos económicos que controlan estos medios de comunicación y toda la elite gobernante de este país que de una u otra forma ha buscado acallar las demandas de nuestro hermano. Y durante y después de que se logra romper en parte el cerco comunicacional, uno ve y los que puedan seguir la prensa tradicional ven cómo van manipulando las distintas informaciones. No le dan la misma cobertura a los voceros, los representantes de los presos políticos, como si se las dan a los voceros del gobierno, al presidente Piñera, dando a entender que, resaltando las soluciones, las propuestas que está levantando el gobierno, que a todas luces son insuficientes, y a eso se le da demasiada cobertura y se da una cobertura muy limitada, muy muy sesgada a la opinión que tienen los representantes de los presos en huelga de hambre, como también la opinión que han dado distintos organismos internacionales y nacionales de derechos humanos. Claro, en todo este proceso Mapo Express y Radio del Mar ha estado presente tratando de dar información de lo que está ocurriendo. Hay movilización casi todos los días en las diferentes ciudades del país. Hoy en Santiago de Chile se realizó una toma simbólica de la Organización Internacional del Trabajo para denunciar el silencio también que ha tenido este organismo internacional, no solamente en la actual huelga de los prisioneros políticos mapuches, sino que también en diferentes otros procesos en los cuales los funcionarios internacionales que están acá en Chile, que son chilenos, han guardado silencio tanto en el gobierno anterior de Michelle Bachelet como obviamente también en este gobierno de Piñera. Y en las diferentes manifestaciones que se han dado en Santiago, en Temuco, en Concepción, pero también en las diferentes capitales de las principales ciudades del mundo, frente a las embajadas de Chile, las demandas siguen manteniéndose, que son no a la aplicación de la ley antiterrorista, no al doble juzgamiento por la justicia civil y la justicia militar, no a los terroríficos testigos sin rostros y la desmilitarización de los territorios mapuches. Pero toda esta protesta social ha sido acompañado con bastante nehuén, y también queremos dejarlo con bastante nehuén y escuchar una de las tantas canciones de la música mapuche moderna. En este caso, vamos de inmediato entonces con el grupo Huechequeche, Nitragún, y la canción Escucha Huinca. Taín puftakeche vei piquei Akuluta winka filke sun umeo ta ngen kaupai. Ngen kaupai mapumeo. Kimen maktung ngen kaupai. Kisuengen metem ta nyikimen pali. Hayan taas mongen. Kmesunguan ta kepal kewei cura gituam. Kom kimyein ta nyipeleno afel ta sungu. Escucha winka lo que voy a decir. Mal escrita, sin fundamentación. Tu mirada no es igual a nuestra visión. Reivindicando nuestra lucha y nuestra posición, poniendo a todos los guerreros en acción. No vuelven a meterse con nuestra nación. No volveremos a aguantar una nueva ocupación. Se sienten con derecho a venir a hablar de nuestros guerreros y nuestro raquituam. Y al mapuche que le preguntó para escribir la historia de nuestra nación. Por eso digo basta de su paternalismo, pues eso es una muestra más de su racismo. La batalla la daremos hasta el final. Yo les digo mapuche, me aguanto. Escucha, Huinca, lo que voy a decir. Mi pueblo y mi historia voy a reconstruir. Esta es nuestra visión, tú nunca la tendrás. Del que manda nuestro pueblo jamás. Villa Villalobos no ensuciarán nuestro hermoso Raquidón. Jamás se fingirán en la tierra mapuche, el mapuche contará. Hey yo, de estos los hueches quedará. Hey yo, sangre que resiste por su libertad y final cultural. En esta batalla tenemos que ir respetando al pueblo mapuche que su voz está alzando. A quienes por dinero nuestra historia están transando. Guayqui para ellos porque mal están actuando. El Winca no puede comprender, la visión mapuche no se vende, no. Él está cegado y no puede ver. Y quien nació mapuche representa a Guiñe Huanseque. Escucha Winca lo que voy a decir. Mi pueblo y mi historia voy a reconstruir. Esta es nuestra visión, tú nunca la tendrás. Del Quimón de nuestro pueblo jamás se apropiará. Escucha Winca lo que voy a decir. Del Quimón de nuestro pueblo jamás se apropiará. A todo el que se ofenda, aquí voy yo con mi pueblo nación a dar declaración a pom pom. Así se escucha el corazón, el culturón y el flow, la nueva fusión, la nueva arma para combatir las mentiras que el Winca ha querido escribir. Así que escucha Winca, oye lo que te digo. El mapuche tiene historia, no compra el enemigo. Nos quisieron separar y hacer olvidar el Anmapu, el Nor, el Kimun y el Yam. Jamás lo tendrán, jamás lo llevarán, ni su cuerpo ni su mente. Es nuestro Rakiwan, y Kunche, Vuelche, Huilliche, la gente. Una misma historia, una misma gente. Con toda su mentira no podrán engañar al pueblo mapuche, jamás podrán parar. Escucha Winca lo que voy a decir. Mi pueblo y mi historia voy a reconstruir. Esta es nuestra visión, tú nunca la tendrás. Del Quimón de nuestro pueblo jamás se apropiará. Escucha Winca lo que voy a decir. Mi pueblo y mi historia voy a reconstruir. Esta es nuestra visión, tú nunca la tendrás. Del Quimón de nuestro pueblo jamás se apropiará. Estamos acá en Radio del Mar, en el programa de MapuXpress, el informativo mapuche. Sería importante que comentáramos y lo que ha ocurrido este último tiempo con respecto a la movilización. Ya yo mencionaba en el bloque anterior que en un primer momento hubo una total silenciamiento de parte de los medios de comunicación masivos, sino que también una total indiferencia de parte del gobierno y principalmente de parte del Estado en su conjunto, ¿ya? Después de que la huelga supere el umbral de los 30 días, recién ahí empiezan a haber reacciones de parte de algunas autoridades del país, diputados, senadores, y lo que empieza a generar una mayor presión en el gobierno, lo cual impulsa a las distintas medidas que hemos visto últimamente en la prensa, ¿ya? Medidas que, como se dijo también, han sido no solamente criticadas como insuficientes por parte de los representantes de los huelguistas, sino también por distintos organismos nacionales como internacionales de derechos humanos, ¿ya? En ese sentido es importante señalar que el gobierno toma pasos, desde mi opinión, bastante, no solamente errático, sino que demuestran primero su menosprecio hacia la lucha del pueblo mapuche, hacia la movilización que están llevando los hermanos en huelga de hambre, y también su autoritarismo. Y ante lo cual, ante este llamado al diálogo, a este llamado que han hecho nuestros hermanos para que el gobierno se siente a dar respuestas efectivas, reales, no solamente voladeros de luces, promesas que nunca se cumplen, sino respuestas efectivas. Lo que he hecho primero es mandar un proyecto de ley, dos proyectos de ley al Congreso para modificar la normativa de la justicia militar y la ley antiterrorista. De partida son dos proyectos de ley que no fueron consultados con los representantes de los huelguistas, con ninguno de sus voceros. Fue una iniciativa que el gobierno envió en forma inconsulta al Congreso y que el Congreso también en forma inconsulta empezó a tramitar, ¿Ya? Con respecto a la ley antiterrorista, tiene una este proyecto, el proyecto de ley que se envía y que está en tramitación, mantiene un concepto amplio y ambiguo del delito de terrorismo. ¿Ya? Cualquier acción que sea calificada, pues cualquier acción de protesta social puede ser calificada como terrorismo, y es lo que ha ocurrido con nuestros hermanos y es lo que puede ocurrir si esta ley se mantiene tal como está. Se mantiene la posibilidad de parte del órgano del Ministerio Público de utilizar los llamados testigos protegidos, que han sido el principal instrumento de prueba para la formalización de nuestros hermanos y para que estos se mantengan por largos periodos privados de libertad. Ya también se ha, el proyecto de ley no elimina la sanción como delito terrorista los delitos o las acciones que atentan contra la propiedad privada. En ninguna legislación del mundo, en ningún instrumento internacional que dice relación con el terrorismo, califica o entiende que el terrorismo puede hacer aquellos hechos que atentan contra la propiedad privada. ¿Ya? Solamente en Chile se considera que terrorismo es aquel atentado contra la propiedad privada. En cambio, la legislación internacional, los estándares internacionales de derechos humanos, lo que entienden por terrorismo es aquella acción organizada, sistemática, destinada a afectar en forma grave y sistemática los derechos fundamentales de las personas, la salud, la vida, la integridad física, y a subvertir el orden constitucional, ¿ya? No las acciones de protesta social, no aquellas acciones propias de las reivindicaciones de los movimientos sociales. Y por último, esta ley antiterrorista, aparte de mantener vigente la posibilidad de utilizar los denominados testigos sin rostro, testigos protegidos, crea la figura del agente encubierto. O sea, está legalizando el accionar de los agentes del Estado, carabineros, policía de investigaciones, para infiltrarse en las organizaciones sociales, en las comunidades mapuche, y a través del sistema de delación y de espionaje poder tener información y recabar información con respecto de las distintas organizaciones sociales que puedan empezar a investigar. Claro, por lo que nos dice nuestro Peñi Millamán, la descripción que hace, que yo le encuentro toda la razón, aparece como un estado bastante terrorista, un estado bastante violento, en que tienen que usar todos estos mecanismos que en una democracia moderna, en una democracia informada, participativa, serían y son obviamente bastante repudiables y extraños para la comunidad internacional, usar testigos sin rostro, personas que aparecen en los juicios detrás de una pared en que solamente se le ven los ojos, en algunas ocasiones también aparecen encapuchados, dando testimonio, y el Estado avalando toda esta situación que a mí de verdad que me parece bastante terrorífica. Claro, o sea, aquí la demanda principal y los representantes de nuestros hermanos en huelga de hambre han sido sumamente claro. Lo que se está pidiendo acá no es que se les deje libertad, sino que tener un juicio justo, que se les aplique, que se respeten sus derechos, su derecho humano fundamental al debido proceso. Y eso se traduce en la no aplicación de esta ley, que es la ley antiterrorista, que faculta, como ya se ha dicho, a los fiscales para utilizar testigos sin rostro para tener a nuestros hermanos privados por largos periodos de libertad mientras se llevan a cabo las investigaciones de los procesos. Los hermanos que hoy día están en huelga de hambre, la mayoría están hoy día están siendo investigados por delitos terroristas. Y eso ha significado que por un año, inclusive hasta dos, por más de un año, muchos de ellos han permanecido privados de libertad. Y es importante destacar lo que ha sucedido el día de hoy en Angol. Hermanos que están en huelga de hambre, que están siendo procesados, fueron hoy día absueltos después de largos periodos de prisión preventiva, de estar privados de libertad en virtud de la ley antiterrorista, porque la ley antiterrorista también faculta la privación de libertad, la prisión preventiva, por largos periodos de tiempo mientras dura la investigación y mientras dura el proceso. ¿ya? Y ellos han sido absueltos, con lo que eso significa que han sido declarados inocentes, que los testigos sin rostro, que las pruebas y las demás pruebas que los fiscales han invocado han sido insuficientes para demostrar la efectiva culpabilidad de nuestros hermanos. Con esto quiero recalcar que esta ley terrorista vulnera el debido proceso, impide la adecuada defensa, faculta la privación de libertad sin ser condenado, lo que se traduce en una condena anticipada hacia nuestros hermanos, y que esto no es un caso aislado. Innumerables casos de hermanos que han sido procesados, que han estado encarcelados por largo tiempo y que han sido absueltos. Es decir, los montajes se van desmoronando y se van cayendo. Pero la privación de libertad fue real. El tiempo que nuestros hermanos estuvieron privados de libertad, nadie se los va a devolver. Esas comunidades, esas familias que tuvieron sin sus hijos, sin sus hijos, sin sus hermanos, sin sus padres, esposos, durante meses, años inclusive, ese daño no va a ser reparado. Claro, lo que tú señalas, sabes que también lo señalaron los historiadores. Ya van tres manifiestos sumamente importantes de historiadores chilenos y mapuches, que voy a leer un pequeño párrafo. Cerca de 300 historiadores de las principales universidades que están en Chile señalan que consideran que las situaciones de lo que ocurre con el pueblo mapuche hoy día y la sociedad chilena y el Estado chileno tienen una larga génesis histórica que arrancó con el proceso de conquista y ocupación militar de la Araucanía por las huestes españolas del siglo XVI, cuando empezó el proceso de usurpación de las tierras indígenas. Pero si bien la resistencia mapuche logró contener durante siglos coloniales y en las primeras décadas republicanas el avance invasor, durante la segunda mitad del siglo XIX, todos conocen, a medida que el Estado Nacional chileno se consolidaba, nuevamente la clase dominante del Estado chileno fijó sus ojos en estos territorios ricos en recursos naturales, en pesca, en bosques, en minerales, en agua dulce, y desplegó la mal llamada pacificación de la Araucanía, que culminó con el despojo violento de las tierras del pueblo mapuche y su confinamiento en reducciones que han perpetuado su pobreza, marginación y discriminación hasta nuestros días. Y esas son causas que en el pueblo mapuche se conocen y están bien sentidas. Vamos a seguir hablando de esta carta de los historiadores y también de las últimas manifestaciones que se han realizado en Santiago, en el sur del país. Sabemos que han habido protestas en Chiloé, en Puerto Montt, en Valdivia, en Temuco y en las comunas también de esas provincias, obviamente en Angol, en Concepción, en Valparaíso, en el norte de Chile, y acá en Santiago de Chile también han habido protestas en las diferentes comunas, donde resalta Ñuñoa, que todos los miércoles la ciudadanía organizada chilena de esa comuna se junta en la Plaza Ñuñoa a cantar, a leer, a compartir y a solidarizar con el pueblo mapuche. Pero bueno, vamos, escuchemos otra canción. ¿Qué te parece si nos vamos con Pascuala y la Vaca, una nueva artista chilena que tiene un tema bastante bueno? Se llama el tema se llama Machi. Chao. Ahí estaba Pascuala y la Vaca con su tema Machi del disco Diablo Rojo, Diablo Verde. Antes de esa canción estábamos conversando de la declaración que realizaron los historiadores chilenos y mapuches, un importante documento ya en su tercera versión de apoyo a las justas reivindicaciones del pueblo mapuche. Los historiadores dicen: en los últimos años, las reivindicaciones históricas mapuches han sido enfrentadas por el Estado de Chile de manera esencialmente judicial y policial, criminalizando sus luchas y negándose al reconocimiento de su autonomía como pueblo. Esto se ha traducido en una creciente militarización de la Araucanía, la aplicación de la ley antiterrorista heredada de la dictadura militar y el cerco mediático oficial respecto de la realidad que se vive en ese territorio. Esta declaración y una serie de documentos usted las puede encontrar en los sitios web de mapuexpress.net, también en radiodelmar.cl, mapuexpress.net y radiodelmar.cl. Y bueno, yo creo que, Patricio, es bueno que aprovechemos la instancia de mandarle un saludo, un abrazo afectuoso a todos nuestros hermanos, hermanas mapuches que están escuchándonos a través de Radio del Mar, a través de esta señal, tanto a los hermanos que están en Gulumapo, en los distintos territorios que componen el Gulumapo, los hermanos Lafkenche, Huilliche, Nache, Huenteche, los Guarriaches, que estamos muchos en distintas ciudades: Temuco, Concepción, Santiago, por supuesto a todos nuestros hermanos que están en Puelmapu, y también a todos nuestros hermanos y hermanas que están hoy día repartidos a lo largo del mundo. Hemos visto como en distintos rincones del mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España e infinidad de otros lugares, se han llevado a cabo distintas manifestaciones en solidaridad con nuestros hermanos en huelga de hambre, y esas manifestaciones han estado encabezadas siempre o la mayoría de las veces por hermanos mapuches, hermanos y hermanas mapuches, que hace mucho tiempo tuvieron que partir de estas tierras, tuvieron que ir a asentar raíces en otros lados, y que a pesar de la lejanía del Gualmapu, a su lejanía del Gulumapu, están aquí, están ahí todavía manteniéndose firmes en la lucha del pueblo mapuche y solidarizando y siendo parte de esta lucha cada vez que pueden, desde los distintos rincones del mundo que les toca vivir en este momento. Claro, el lema de Mapo Express y de los noticieros que van a comenzar a ser difundidos por Radio del Mar es informando desde el Gualmapu para los pueblos del mundo. Y queremos tener un contacto ahora con uno de los que ha sido fundador del colectivo Mapo Express, nuestro Peñi Alfredo Seguel, que está en Temuco, para que nos cuente un poco cómo ha sido la actividad estos últimos días en la coyuntura de esta lamentable pero digna huelga de hambre de nuestros peñis mapuches, y también de lo que ha sido el tema del tan mentado bicentenario o billetenario. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Hola Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo muy bien acá, bueno, y también preocupado y atento por todo lo que está ocurriendo con respecto a la huelga de hambre, y justamente una de las informaciones que estamos viendo recientemente es que hay mucha preocupación por parte de especialistas a causa de las posibilidades de consecuencias de daños irreparables, irreversibles que hay en los presos políticos mapuches, en primer lugar. Se ha hablado mucho de debilitamientos, y justamente hemos estado observando, atentos también a lo que ha venido ocurriendo con los presos en diferentes cárceles. O sea, en Temuco, antes de ayer, antes de noche, José Cayupán, preso político que está acá recluido, en huelga de hambre, sufrió una hemorragia y también una taquicardia. Producto de eso tuvo que ser urgentemente hospitalizado. En Concepción cabe mencionar de que hay varios presos que están internados y uno tuvo que ser operado de apendicitis, como ocurrió con Eduardo Painemal. Y en el caso de los presos políticos que están en la cárcel de Angol, tres han sido internados de urgencia en el hospital de Victoria, como el caso de Felipe Huanchullán, Camilo Tori y Guayquilás Cadín. Bueno, la situación es grave, es muy preocupante, y sobre todo, bueno, de que está también una serie de movilizaciones. En Temuco recientemente, ayer, se realizó una marcha por las calles céntricas de Temuco que concluyó en la cárcel y que obviamente está en apoyo y en respaldo a las exigencias de los presos que están en huelga. También las agrupaciones, diferentes agrupaciones de Temuco están llamando a constantes y permanentes vigilias en las afueras de la cárcel para estar atentos con el estado de salud de los prisioneros. Hay tres personas de 61 años cada uno que se han sumado a la huelga de hambre en Temuco como parte de las distintas manifestaciones. Ayer hubo una toma en la Universidad Católica de acá de la sede de universitaria de Temuco, como también ha venido ocurriendo lo mismo en diferentes otras universidades como la Alberto Hurtado en Santiago y también la Universidad Austral de Valdivia. Claro, Alfredo, ¿qué te parece a ti que esta huelga de los huechafes haya ocurrido, esté ocurriendo en estos días en que se acaba de celebrar esta fecha de bicentenario estatal? Bueno, yo creo que refleja lo que viene ocurriendo con respecto a lo que es Chile y su estado. O sea, todo este llamado parafernálico, todo este derroche de dinero, sin tener ningún análisis crítico sobre realmente lo que es el origen del estado, justamente hace de que se empañe toda esta parafernalia a causa de esta huelga, porque hay una situación humanitaria de por medio, y donde hay un tema de fondo de por medio. O sea, hay un pueblo que ha sido invadido, producto del estado, que se han cometido genocidios, colonialismo, reduccionamiento, falta de tierra, y obviamente los que están prisioneros están presos justamente por reclamar sus derechos. Y creemos que no es concebible que se haya hecho todos estos llamados a festejar de esa manera, existiendo esta situación humanitaria y sin que además exista un análisis de fondo sobre lo que realmente ha venido ocurriendo en Chile. No podemos olvidar justamente la invasión que sufrió el pueblo mapuche a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, o masacres estatales contra los pueblos selman o cahuasca, por ejemplo. Entonces, lo que pasa con la situación de los mapuches en huelga de hambre es el reflejo, es el síntoma de lo que ocurre al interior de la institucionalidad del Estado. Un Estado que para nosotros es un Estado genocida, racista, colonialista y patriarcal. ¿Cuál sería el mensaje que se da desde Mapo Express y de las otras diferentes organizaciones en los territorios mapuche hacia la sociedad chilena? Bueno, creemos que una cosa es el Estado, es el comportamiento del Estado que está controlado por grupos oligárquicos, grupos violentistas, grupos que el único interés que han tenido es el lucro insaciable a través de actividades que han sido muy dañinas para los pueblos de Chile. Y eso, que acá hay pueblos que se les están negando sus derechos, el derecho principal a la libre determinación, y que es importante establecer niveles de reconocimiento y valoración a la existencia de esta diversidad de estos pueblos. Y creemos que el diálogo sí es importante, creemos que los acercamientos, los entendimientos son absolutamente necesarios, y sobre todo tener empatía con lo que ha ocurrido con respecto al pueblo mapuche y entender sobre todo que la situación que está ocurriendo con los huelguistas es una situación producto de un tema de fondo, y un tema de fondo a causa del accionar del Estado chileno. chileno. Entonces eso es un llamado a la empatía, a entender, a comprender, a informarse más, porque no nos podemos quedar con lo que hacen los medios comerciales, los medios masivos comerciales en este país, porque hay un corte informativo muy grande, y informarse más, sobre todo a través de los medios libres, independientes, que están como este, obviamente, surgiendo para entregar una visión diferente. Bueno, Arturo, queremos agradecerte el contacto y estamos en permanente comunicación, pues. Sí, Patricio, solamente mencionarte que en estos momentos en el Cerro Ñelol se está llevando a cabo, o sea, en el día de hoy, a cabo esta famosa mesa de diálogo convocada por el gobierno, pero sin la participación de los actores que deberían estar y sin que se cumplan obligaciones por parte del gobierno de generar un proceso de consulta y participación previa. Entonces, parte de los shows mediáticos que se están haciendo para decir de que hay diálogo cuando en realidad no está. Claro, sí, nosotros también en un momento más vamos a tener una entrevista que realizamos a la vocera de los presos políticos mapuche de Concepción, Natividad Chanquileo, y nuestra Lamien nos señalaba que ellos mantienen las mismas demandas que habían con las cuales comenzaron, que son no a la aplicación de la ley antiterrorista, no al doble juzgamiento y no a la utilización de los terroríficos testigos sin rostro. Así es que estamos en permanente contacto con la gente que está participando y vamos a entregar esa entrevista en un momento más. Muy bien. Bueno, para terminar, comentarte que autoridades del pueblo mapuche están llamando a un Futatabuna, un gran esfuerzo este domingo 26 en nuestro territorio para justamente tratar la situación de la huelga mapuche. Ya, ¿y dónde va a ser esa reunión? Tepe va a ser en el territorio que se opone a un proyecto de aeropuerto en Tepe, donde hay varias autoridades mapuches, Fernando Lincopán, Pascual Pichún, varios huarpienes como Antonio Cadín, Iván Reyes Alcamán, que están autoconvocándose a este encuentro y a diversos sectores del pueblo mapuche para asumir una posición colectiva con respecto a la situación crítica y de emergencia que se está viviendo. Ya, pues entonces desde Santiago, desde Radio del Mar y desde el colectivo Mapo Express también, mucho nivel para esta reunión que se va a realizar allá en el sur. Así es. Bueno, un gran abrazo, un saludo y seguimos en comunicación. Bueno, ahí estaba nuestro Peñi Alfredo Seguel y ahora también tenemos otra persona que tenemos en contacto, Sergio. Sí, hemos contactado y queremos conversar y saludar ahora a la mía en Natividad Chanquileo, vocera de los presos mapuche en huelga de hambre de Concepción, que están en la cárcel Manzalo. Se encuentran estables, presente que igual han tenido, bueno, están en un promedio de 20 kilos, y el que me ha bajado ya de 25, 26 kilos. Tranquilo, esperando que esto se pueda solucionar lo más pronto posible. Sobre el tema de la mesa de diálogo que se está estableciendo hoy día en el Cerro Ñelol, donde el gobierno está invitando a diferentes comunidades, ¿cuál es la posición de ustedes como vocero de los presos políticos? Nosotros ya lo hemos señalado, no validamos esa mesa de diálogo que está impuesta por el gobierno, no vamos a participar, en este momento tampoco queremos porque hay un problema con todo el que la huelga de hambre, la cual no se ha logrado resolver. Claro, ayer también habló Piñera en las Naciones Unidas. ¿Qué le parece eso que se integra discusiones sobre derechos humanos en Naciones Unidas, siendo que acá continúa la huelga de los presos? Ahí está el doble estándar del gobierno. Entre lo que dice y lo que hace. Claro. La demanda cuando comenzó la huelga son las mismas que allá eran, ¿no? No, la reducimos a tres, que esas no van a ser tan transables. ¿Cuáles son? Que es la no aplicación de la ley antiterrorista, que no dan el procesamiento civil y militar, y también algo que tiene encarcelado a la mayoría de los comuneros, que es la utilización de testigos protegidos, testigos secretos. Ya. Ustedes como voceros, ¿cuál es el mensaje que lanzarían al sector político y a la sociedad chilena que está pendiente de esta situación? adecuando su ordenamiento jurídico interno, lo que hizo conexión con el ordenamiento internacional. Ok, Lamián. A democratizar leyes, además. El tema de inactividad, gracias por tus palabras y harta fuerza y harto ánimo, harto Nehuen en esta lucha que todavía continúa. Vamos a la música. Tenemos a una Lamien, Beatriz Pichimalén, del Puel Mapu, con su tema Yapinilqui Mapu. Yapinilquén, yapinilquén, yapinilquén Mapu. Yapinilquén, yapinilquén, yapinilquén Mapu. Yanguenangamekei, petakenga tranco, feino maita inchiu. Lamien, liu congamekei. Cheque cheque lumau, cheque cheque lumau, puta que engatranco, feino maita inchiu, lamien anei lamien. Cha, dinge veli umai, patutu kunge li umai, quatku quatkunge chico meu, liu confe maiu lamien, adukurange li umai, patutu kunge li umai. Arugu fen meu, liu fe liu lamien. Chatinge mainchu, adukurange liu mai, liu fe liu lamgen, arku ben patutu kunge liu ka lamgen, yapinilken mapu, yapinilken mapu, yanken angamekei, futaken atranku. Yapinilken, yapinilken, yapinilken mapu, yapinilken, yapinilken, yapinilken mapu. Bueno, amigos, hermanos, hermanas, estamos escuchando a Beatriz Pichimalén desde Puel Mapu y estamos llegando ya al final de este espacio, de este programa Map Express que ustedes escuchan a través de la señal de Radio del Mar. Y para empezar a despedirnos, bueno, agradecerle a ustedes que nos estén escuchando. Y señalar que como se dijo a lo largo de este programa, tanto nosotros como los distintos hermanos y amigos que fueron entrevistados, la situación de nuestros hermanos presos políticos mapuches en huelga de hambre es crítica, es necesario y es urgente que nosotros nos sigamos movilizando, aportando en esta lucha a través de la difusión, a través de las movilizaciones. Que le exijamos de una vez por todas a las autoridades de este país, al Estado chileno en su conjunto, que den respuesta a las demandas que hoy día el pueblo mapuche está levantando. Porque la huelga de hambre de nuestros hermanos y la exigencia de su libertad, del juicio justo hacia ellos, es una, hoy día no cabe duda que es una exigencia no solamente de ellos y sus familiares, es una exigencia que todo el pueblo mapuche en su conjunto está haciendo, y no solo el pueblo mapuche, toda la sociedad y todos los pueblos del mundo hoy día le están exigiendo al Estado de Chile que permitan y que apliquen un juicio justo hacia el pueblo mapuche, hacia los presos políticos, no a la derogación de la ley antiterrorista, el fin de la justicia militar, el fin de la militarización de las comunidades y el fin de la criminalización del pueblo mapuche. Claro, el comportamiento del gobierno es una manifestación más, creemos, de una oligarquía, una clase de comerciantes, una élite irresponsable que arrastra a un país entero a una de las peores tragedias de la historia reciente, si es que esta coyuntura de la huelga de nuestros peñis huaychafes mapuche se mantiene. Por tanto, desde Mapu Express, desde el colectivo de comunicadores mapuches, desde Radio del Mar y desde innumerables organizaciones mapuches y chilenas de las comunidades, de las diferentes identidades territoriales, demandamos acciones urgentes para atender los requerimientos de los prisioneros políticos mapuches y que estén acordes a la defensa de la vida el resguardo de la salud física y psíquica de estos huaychafes y la dignidad y autodeterminación de cada uno de los huelguistas, que además todo esto es avalado por el derecho internacional, y mantenemos las demandas con las cuales comenzaron, con las cuales comenzó esta huelga de hambre. No a la aplicación de la ley antiterrorista, no al doble juzgamiento por la ley civil y la ley militar, no a los terroríficos e impresentables testigos sin rostros y, por supuesto, desmilitarización del Gualmapu. Queridos amigos, Peñis, Lamienes, nos encontramos en otro programa pronto de Mapu Express. Informativo Mapuche. Informando desde el Gualmapu para los pueblos del mundo. Estuvo en esta ocasión con ustedes Patricio Igor Melillanca, quien les habla, y nuestro Pelli Sergio Millamán. Que esté muy bien. Peucayal. Abrazos para todos. Peucayal, Chaltumay. Compi chiqueche chalinto con afín pupapay. Wenu chaumeu, welu feulatra pein pichiqueche pichique malen. Kawiñotu rupu mapuche meu. Ulcatuain capalicantuain con pichiqueche. Radio del Mar presentó Mapu Express, informando desde Gualmapu para los pueblos del mundo. Radio del Mar, Radio del Mar, Radio del Mar. Radio del Mar, navegando a buen tiempo.